4 de la tarde, 39 minutos, ya está en línea para charlar un rato Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué decís? Bien, muy bien, Carlos. Bueno, varias cuestiones. En principio, se espera para esta semana, se esperan anuncios por parte del ministro de Economía, Sergio Massa. No se conoce el detalle de algunas cuestiones, con lo cual advierto que nos vas a decir hay que esperar y comentamos obvio después. Pero sin embargo, el propio Sergio Massa la semana pasada anunció que hay distintos tipos de cambio diferenciales para distintas actividades económicas. Sin comprometerte a opinar sobre eso estrictamente, sí quiero preguntarte qué tipo de instrumento es ese y qué diagnóstico haces del momento, Carlos, del momento económico actual, del urgente, de lo inmediato, digamos. Bueno, a ver, primero, lo que dijo Massa y lo que trasciende es algo similar a lo que ya sucedió, de que para que los que aún siguen teniendo, en este caso, una cantidad importantísima de soja y de otros cereales o cultivos no liquidados sino exportados, lo hagan. Y en ese caso lo que habría es una oferta de un tipo de cambio superior para esas exportaciones y por un periodo determinado, dicen por 30 días, pero insisto, vos sabés que yo soy muy cuidadoso de no hablar antes. Por eso te pido el espíritu de la medida. Claro, el espíritu de la medida está a la vista. La Argentina tiene, entre tantos problemas que tiene uno que es la escasez de reservas agravada por la mala cosecha. La mala cosecha está generada por un problema climático, pero resulta que se ve que sigue habiendo soja guardada, porque si hay negociaciones y se habla de que hay algo así como 6.000 millones de dólares para liquidar, el equivalente en granos y oleaginosa de 6.000 millones de dólares, sí, quiere decir que esos son remanentes de cosechas anteriores que aún no han sido comercializadas. Uh-huh. Bien. El gobierno paga un sobreprecio, digamos, para que eso se liquide y que puedan ingresar las divisas. También tiene el beneficio indirecto de que le sube la recaudación impositiva, porque las retenciones se pagan sobre la liquidación en pesos. Entonces, sí, si en vez de 215 le dan X 300, vamos a tomar cuál es el número ese que anda circulando, que yo no sé si es verdad o no. Cuando le practican las retenciones es sobre 300 y no sobre 215, es decir, que una parte de ese sobreprecio se recupera por mayores retenciones, bien, mayor ingreso fiscal. Pero nada, son todos recursos de frazada corta, si querés que te lo diga de una manera, sí, entiendo, literal. No alcanza porque nadie tenía previsto que hubiera sequía. Nadie tenía previsto que hubiera una cosecha mucho menor que lo habitual o que lo esperable. Como antes, nadie tenía previsto que hubiera una guerra y que los combustibles subieran como subieron, y que la Argentina está diciéndole a los organismos multilaterales: miren, nosotros tenemos un costo en términos de balance de comercio exterior de 5.000 millones de dólares negativos, por lo que aumentó más los combustibles que tenemos que importar y los fletes de lo que tenemos que importar y que lo que aumentaron los precios de lo, uh-huh, que exportamos. Bueno, son problemas reales de una economía en crisis producto de una estrechez que otra vez tenemos que siempre volver al mismo punto de partida. Sí. Es decir, el otro día el Vasco de Mendiguren dijo que la pelea para evitar una devaluación es minuto a minuto. Quiero preguntarte si estos dólares diferenciales no son devaluaciones a la carta. No, para nada, porque no. Es una medida puntual instalada, si aprueba esto, por un periodo de tiempo y para un rubro determinado o para determinados rubros. Para nada es a la carta. Es producto de negociaciones y de lo que las necesidades te imponen. Uh-huh. Porque no, la Argentina, el país, el Estado, no tiene elementos coercitivos para obligar a que la los que están teniendo esos granos los liquiden. Entonces puede asumir que no se liquiden y que esos ingresos no se generen. Sería otro camino. No hay un instrumento. Es interesante eso, porque aparece siempre en la fantasía de la acción política. No hay instrumento concreto. No. No sé, en el tema precio siempre se habla de la ley de abastecimiento. Acá no. No, que después no tiene igual nada que ver. No, está bien, por eso. No, digo, como en el tema precios aparece siempre hacer real, digamos, lo que la ley establece. Que acá no. Avanzar teniendo, nacionalizando el comercio exterior, por ejemplo. Ahora, yo te pregunto si vos crees que están dadas las condiciones para eso, vamos juntos. Está bien. Ahí, claro, yo. Por eso, yo tengo, sobre cada una de esas cosas, yo tengo ideas de fondo sobre lo que yo quisiera que fuera. Después, siempre trato de bajar a la realidad y de ver dentro del cuadro que hay qué es lo que puede pasar. ¿Qué es lo que puede pasar? No es una actitud resignada y conformista. ¿Hasta dónde puedo tironear? Uh-huh. Por eso te decía que esto es una medida acotada. Primero, para determinados rubros. Segundo, por un determinado tiempo. Y además teniendo en cuenta que hay factores extraordinarios que indudablemente han sucedido. Porque no es que no hubo sequía, hubo sequía. Es decir, está a la vista. Hubo un daño que no es culpa de ninguna política. Eso pasó. Y esos excedentes exportables que no están, no están. Mala suerte, nos tocó así. La buena noticia sería que ahora el clima se está acomodando y dicen que ya para la siembra de trigo, que va a empezar pronto, hay condiciones cercanas a las ideales. Sí, hay otra buena, pero no sé qué tan chiquita es y qué tan lejana es el impacto, que la OPEP subió el precio del petróleo y parece que se disparó el precio de el precio internacional de la soja. Sí, sí. Bueno, eso también. A ver cuánto arrima eso, digamos. Claro. Primero, no te olvides que somos deficitarios en el tema combustible. Sí. Y entonces habrá que por ver otro lado, cuánto sube el precio de la soja y cuánto nos cuestan más las importaciones de combustible que tenemos que hacer. Sí, pero entiendo que se importó, en tema del gas, se importó de antemano bastante para que salga más barato. Eso fue una medida que el gobierno tomó y aprovechó una coyuntura y efectivamente compró. Lo hablamos hace un par de semanas, sí. O sea, nadie lo dice, dice, gastaron divisa, no gastaron divisa, adelantaron determinadas cuestiones que luego van a tener la compensación cuando no haya que gastarlas más adelante. Bien. Tengo una última pregunta sobre esto y después algo más puntual respecto del tema de inflación, Carlos. Uh-huh. ¿Cuál crees? No sé si es posible, porque además después la política dice, la interna y después las cosas que uno no puede controlar, pero ¿cuál crees el momento al que hay que llegar y después de ese momento, bueno, se puede aflojar un poco el lazo del cuello en términos de reserva, por ejemplo? No existe ese momento en el escenario que tenés. Si vos, para tener más reservas, volvemos, o tenés un mayor superávit de balanza comercial porque lográs exportar más o porque importás menos, o tomás créditos y los pones en la cuenta de las reservas. Sí. No hay magia, es decir. O sea, va a ser así, es la pelea que va a caracterizar así, todo, claro, va a ser el año electoral. Va a ser así. Claro, y los otros te van a decir lo que hay que hacer, porque la trampa discursiva es, hay que terminar con los tipos de cambio múltiples. Sí. Lo que te están diciendo es, hay que devaluar. Uh-huh. Y poner todo a lo que el mercado dice que tiene que estar. Muchachos, cuando hagan eso, los precios de todo se van a disparar mucho más y la gente va a estar mucho peor. Lo que se está haciendo es tratar de contener eso para que afecte lo menos posible. Bueno, es lo que hizo Pratgay, ¿no? Que había dicho que todo ya estaba trasladado a precio y que cuando ¿te acordás? Sí. ¿Te acordás? Bueno, como se sincere el valor del dólar, todo iba a quedar igual. Así es. No pasó exactamente eso. Sincerar no me gusta, él lo dijo, yo sé que volvió repitiéndolo de él. Sí. Porque para ellos sincerar es siempre devaluar, porque para ellos el dólar ilegal es el valor real, y el dólar oficial es un valor ficticio. Sí. Entonces cuando vos liberás todo se va a la realidad, y la realidad es ese valor del mercado. Para bueno, vos, el gobierno el tipo de cambio real no está trazado. Y no, porque si no, no hubiéramos tenido, como hemos tenido, récord de exportaciones. Y este año tenemos un problema de las exportaciones porque hay menos mercadería. Sí. Pero nunca tuvimos planteado, que yo haya escuchado, que no estamos exportando porque no dan los precios. Sí. ¿Eh? Y entonces, y vuelvo a repetirte, mirá, en la última exposición del campo, en la Expo Agro, hace poquito, hace 60 días o menos, 60 días, se batieron todos los récords de venta de maquinaria agrícola. Sí. Histórico. Ahora, si se hubieran batido los récords de venta de 4x4, yo podría decir, bueno, la gente, los chacareros se están dando lujo. No creo que tengan pensado salir a pasear por el pueblo en cosechadora o en tractor. Lo cual me lleva a pensar que la actividad sigue siendo rentable y que la expectativa es buena. Porque de lo contrario no se explica el récord de maquinaria agrícola. Yo tengo una lectura adicional. Como suponen un resultado electoral que derive en una gran devaluación, se están apurando a comprar ahora, antes de la devaluación, porque están comprando al tipo de cambio que está vigente en este momento. Me dice un pajarito que me revolotea en la cabeza, me dice, che, pero si el tipo de cambio no está atrasado, entonces ¿por qué le das un dólar diferencial a algunas actividades? Porque no lo venden, simplemente. O sea, más puja política que... No, económica, porque no lo venden, porque yo puedo, la Argentina puede quedarse tranquila y decir, bueno, cuando quieran exporten. Sí. Si tuvieras una situación de reserva que te lo permite, no tenés que haces una concesión, porque necesitas la reserva, estás comprando reserva. Va bien, estás contra las cuerdas y eso te hace negociar de esa manera. Tenés debilidades y eso te hace negociar para tratar de mitigar debilidades que son mayores que la de pagar un tipo de cambio diferencial para que ingresen esas reservas. Bien. Te hago la última, lo venía escuchando a Martín Redrado cuando venía para la radio. Martín Redrado está trabajando, es el secretario de Asuntos Estratégicos de la RETA, y se supone que va a ser uno de sus referentes económicos si, llegado el caso, la RETA imagina que puede llegar a ser presidente. Entonces le preguntan cómo tenía que, qué pelea había que darle a la inflación. Ya ya está fastidioso, Carlos, fastidioso. Y le preguntan... ¿Qué tenés? ¿Fastidiómetro? Te conozco tanto, te conozco respirar, la respiración lo cual habla bien de nuestro vínculo, por otra parte. No. ¿Sabés qué? Te voy a contar la verdad, estoy resfriado. Sí, nos dimos cuenta también. Bueno, tenés la voz tomada. Estoy con dolor de garganta desde el día viernes. Bueno, cuídate. No, hablo mucho. Bueno. Dale. Entre otras cosas dijo, bueno, son muchas decisiones, etcétera, etcétera. Pero dijo dos cosas por las que te quiero preguntar qué consecuencias tendrían si el plan de Redrado fuera el que se lleva adelante para darle pelea a la inflación. Y él dijo dos cosas. Primero, desindexar los gastos del Estado. Y segundo, cortarla de vuelta, devolverle la autonomía al Banco Central y cortarla con los aportes del Tesoro y la emisión para financiar el gasto. Claro. ¿Qué significa esto? ¿Qué consecuencias? Le falta decir cómo se hace. No, él dijo, se pauta un gasto del Estado y se desindexa. No es esto. Claro, y entonces. ¿Y yo qué sé? Si los gastos son mayores, ¿cómo se hace? No se gasta. Y supongo que ahí viene el ajuste. Se llama, se ajusta. Lo que pasa es que ellos te dicen siempre la cosa por la mitad. Siempre te la dicen por la mitad porque hay una cosa que no quieren decir, que es que todo eso que ellos proponen, cuando te dice desindexar el gasto del Estado, es una manera de decir, hay que, si suben los precios de las cosas y vos vas a gastar lo mismo, se ve que vas a recortar el gasto. Cuando hablas de recortar el gasto, voy a volver a recordar que la mitad del gasto lo genera el gasto previsional. Sí. Y que ese gasto previsional, si lo queremos llamar gasto, es el producto de que el ingreso previsional no alcanza. Bueno, en ese momento lo interrumpieron y le preguntaron cómo haría con las jubilaciones. Y él dijo, no, lo que pasa es que si vos haces esto, frenás la inflación. Esta es la manera de parar la inflación. Entonces vos ya no vas a no te va a pasar eso porque ya resolviste. Escuchame una cosa. Te escucho. Pablo, escuchame una cosa. Mira, el 100% del impuesto sobre los créditos y débito en cuentas bancarias va para el sistema previsional. Sí. El 11% del IVA. El 70% del impuesto país. El 28,69% del impuesto de los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, el 100% del adicional de emergencia sobre cigarrillos y el 70% del componente impositivo del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. O sea, se aporta de todo lado. Monitributo, van para sostener el sistema previsional. ¿Qué me querés decir? Ahora te quiero decir, primero, que si le corto todo eso, el sistema previsional entra en crisis. Segundo, que si la actividad económica cae, esos aportes previsionales, esos aportes impositivos al sistema previsional bajan. Sí. Porque el 100% o el 11% del IVA depende también del volumen. Si hay menos venta, hay menos IVA. Y el 11% más chiquito. O sea, resolviste la inflación, sí la resolviste, pero no mataste. Claro, con todo, la paz de los cementerios. No es cierto eso que dicen. No funciona así en ningún lado. Mirá, hay que tomar lo que dijo Powell. ¿Quién es Powell? Powell es el presidente de la Reserva Federal. Sí. Dijo, textual, restaurar la estabilidad de precios cuando la inflación es alta puede requerir medidas que no son populares a corto plazo, ya que elevamos las tasas de interés para desacelerar la economía. Y agregó, y escuchá bien, la ausencia de un control político directo sobre nuestras decisiones nos permite tomar estas medidas necesarias sin considerar los factores políticos de corto plazo. Deberíamos enfocarnos en lo nuestro y no deambular en busca de beneficios sociales percibidos que no estén estrechamente vinculados con nuestras metas y mandatos legales. Esa es la independencia de los bancos centrales. Ese es el Banco Central. ¿Entendiste? De Estados Unidos diciendo que la política no se meta. Que la política así no es. Y que ellos, como no tienen control político directo, pueden tomar las medidas necesarias sin considerar lo que le va a pasar a la gente. Esto, dice, y son medidas que no sean populares a corto plazo, porque tomamos medidas para desacelerar la economía. Franco, totalmente. Te lo dicen con megáfono. Te lo dicen con megáfono, sin vuelta. Esa es la verdad. Decirle a Redrado que diga la verdad. Carlos, gracias como siempre. Chau. Abrazo grande. Carlos Heller, charlando con nosotros, 4:57.